Programa Remedial, que es quien nos distribuye la medicación para los pacientes. Este programa se da más o menos de acuerdo a la patología que se maneja en cada centro. Se supone que ellos tienen que mandar el botiquín con más provisiones. No tenemos la cantidad de recetas suficiente como para recibir dos botiquines, recibimos uno solo y con eso tratamos de paliarla, pero el barro está creciendo. Mediante las donaciones que hacen los propios pacientes muchas veces, o también los médicos. Y en este caso también a mí, a veces tengo compañeros que me regalan medicación que van a darles a ellos de muestra médica, y entre todos tratamos de traer, muchas veces con eso también. Nosotros tenemos el problema de que en todos los centros pasa esto, de que si es que ven, porque cada profesional tiene que tener una cierta cantidad de prestaciones, cuando ven que no llegan esas prestaciones, los llevan a otro centro.